Tú sabes, oh Señor, el sacrificio que me cuesta hacerlo y que me sometería a mil muertes antes de escribir una sola línea de las cosas que han pasado entre tú y yo. Oh mi Dios, mi naturaleza se estremece, se siente aplastada y casi deshecha al solo pensarlo. Ah, dame la fuerza, oh vida de mi vida, a fin de que pueda cumplir la santa obediencia. Tú que diste la inspiración al confesor, dame la gracia de poder cumplir lo que me es mandado.